Testimonio de Elsa Pavón, madre y abuela de desaparecidos e integrante de la asociación Anaí. ¿Cuál es su nombre completo? Elsa Beatriz Pavón. Señora Pavón, necesitaríamos que usted concretamente nos cuente de manera lo más sencilla que usted pueda el conocimiento que usted tiene de lo sucedido en la casa de la calle 30 en noviembre de 1976. Bueno, para poder contar un poco eso, yo voy a hacer una pequeña introducción. En el año 78, en mayo del 78, en el marco del Plan Cóndor, desaparece mi hija con su familia, su esposo y su hijita de 10 meses. Yo comienzo a buscar a mi nieta, la busco en Uruguay, todo lo que me es posible, en todo lo que allá se les marco, todas las instituciones y todo mi realidad, no la encuentro y vengo para Argentina y empiezo a buscar acá. Termino todo ese recorrido y decido venir a La Plata y acá encuentro en un juzgado de menores, me encuentro con la señora de Mariani, la señora de La Cuadra, la señora María Eva Castillo Barrios y la señora Leiva, que ya tenían una audiencia con los jueces menores, y me ofrecen unirme a ellas en esa entrevista, porque decían que sola no te lo van a uno, te van a dar la entrevista, pero y aparte sola no es lo mismo que acompañada. Así que bueno, acepté y bueno, reuní lo que en aquel momento era, todavía en realidad no era, era un grupo de abuelas, y en poco tiempo empezó a vueltas argentinas con nietitos desaparecidos. Yo siempre digo que en el momento que se llega a la clara Anaí es que nace Abuelas de Plaza de Mayo. Chicha sale en el año 79, creo que fue por primera vez que sale ella junto con Milton Gravalle, que era la secretaria del grupo, van a Brasil. En Brasil le entregan una foto, tres fotos en realidad, de una nena, diciéndole que se fijara si no era una de las nenas que Abuelas estaba buscando. Y esa nena era Paula, la nieta. Me llaman, me explican, y bueno, y ahí empezamos la búsqueda. Yo la veo, a Paula logro verla porque traía una dirección, estaba acá en Buenos Aires, tenía la dirección en el torso de la foto. Yo logro verla alguna vez y se mudan y la pierdo de nuevo hasta el año 83 en el que la vuelvo a reencontrar. Así que bueno, Chicha salía a buscar a su nieta, pero junto con su nieta buscaba a todas a medida que nos íbamos incorporando. Yo, la nieta mía debe haber sido la número 15, 16, por ahí era en el 12, el testimonio número 15, 16. Así que bueno, el tema era cómo reconocerlos, y mientras buscábamos a los niños también buscábamos la manera de reconocerlos, de recuperarlos, cómo buscábamos el campo médico, por decirlo realmente. Cuando aparecen estas fotos de Paula, ya dije, se desaparece nuevamente, pues se muda, yo la pierdo nuevamente, y la vuelvo a recuperar en el año 83, cuando ponemos en los murales y en las revistas, en los diarios, salen las solicitadas mostrando las fotos de los niños nacidos, o sea, los niños nacidos en cautiverio. En esa primera postura aparecen seis chicos, entre ellos mi nieta. Sigue transcurriendo el tiempo, seguimos la búsqueda, se encuentran niños. Bueno, hacemos toda la investigación, eso fue julio del 83. Se hace toda la investigación y se prepara para tomarla a la justicia. En realidad, todo lo que trabajó Abuelas siempre se presentó a la justicia. Más de cuatro veces los dosieres quedaron guardados en un cajón y jueces que ellos mismos han dado a los chicos, nunca le dijeron a las abuelas. Por ejemplo, está el chiquito de Sara Méndez, Simón Riquero, que se hizo el allanamiento a su casa, se llevaron el nene y en pocas horas el doctor Mitchell se lo da, como se lo permite adquirir como hijo propio, ahí que hizo el comisario que hizo el operativo. O sea, todo esto son los trabajos que se fueron haciendo y que se siguen, que hasta el día de hoy, con los avances de la ciencia, lógico, por supuesto, pasaron más de 20 años, se siguen identificando a los hijos de nuestros hijos. La ganadería se la llevaron de la casa, todavía la están buscando, todavía estamos haciendo lo imposible con fotografías, con muestras, con todo, buscando de tratar de localizarla. Porque no es cierto que la ganadería haya muerto, ni haya sido carbonizada, ni nada por el estilo. La ganadería, hay pruebas que salió con vida de la casa. Hay testimonios que salió con vida, que la sacaron envuelta en un paño blanco y la entregaron en el auto de Fiorillo. El policía que la sacó, a dos cuadras más o menos, la entregó. Y al mismo tiempo, lo mismo pensando en Sartorio, que dijo Mujerá, quiere decir que estaba cuando, quiere decir que Clara Naí salió con vida de la casa. La casa, cierto, fue atacada mal. Ahí están hoy en día, es una casa museo, no sé cómo llamarlo, porque realmente no, a nadie le gusta que le diga museo, pero es una muestra de qué fue lo que pasó en nuestro país y sobre todo en esta provincia, de lo que fue el ataque a esa casa, el asesinato de 5 personas, que en realidad el informe primero de la policía dice 7 personas. 5 fueron identificadas hasta el día de hoy y 2 no fueron identificadas. Y decían que no había ninguna nena, que no había ningún bebé, y decir que los que murieron ahí fueron todos adultos, la nena se la llevaron. Está visible lo que han hecho con la casa, el ataque a la casa. Entre las cosas, como para ocultar la desaparición de un bebé, está que todos los cadáveres que estaban en la casa, todos están con nombre en las actas de defunción, menos el de Diana, y posteriormente a los 9 meses cuando asesinan a Daniel Mariani, tampoco lo ponen como NN, los dos firmados por el doctor Rajón. Quiere decir que eso era el pensar en cómo borrar las huellas para que nadie pudiese buscar a Clara. La lucha que nos parió.